puramente tácticas, no, esto es para disimular, para tal, al final ya son cosas aceptadas, no hay, es simplemente se defienden los últimos restos de poder que pueden poseer para al final perderlo todo y perder sobre todo la dignidad. Esta herida que causó la derrota proletaria y revolucionaria fue mortal para los anarquistas españoles, fue mortal, nunca la han superado. No, enseguida, desde el campo de la CNT en absoluto, cada vez que se ha reconstruido la reforma de la CNT ha huido de este tipo de relacionamientos. O sea, este tipo de, no soy el único autor que dice esto, ¿no? O sea, ha habido precisamente los que nos desplazamos en la óptica de la historia de los vencidos, la historia desde el punto de vista de los vencidos. Nosotros pensamos que solo la verdad nos puede proporcionar fuerza. Solo contando toda la verdad podremos dar, digamos, cerrar ese periodo. Y bueno, en esas estamos, en esas estoy, en esas están otros compañeros que han hecho historias meritorias sobre el mismo tema, que no se agota, las enseñanzas son enormes, y esa es la misión, con la idea de transmitir estas enseñanzas a nuestros hermanos anarquistas de todas partes del mundo. Y con esto ya termino mi charla. Salud. Si alguien quiere hacer alguna puntualización o preguntar por nombres, yo que sé, por lo que sea, un detalle sobre la organización de los amigos de Durrut y todo esto. Yo te quería preguntar, después de que termina todo, de Valius, que es un miembro de la Unión de Durrut, su secretario, el más importante, edita un folleto, un libro que se llama Hacer una nueva revolución. ¿De qué año es? No, eso es de finales del 38. No, de principios del 38. Ellos editaban una editorial, una pequeña imprenta escondida, que lo sé porque la destruye la policía, encuentra las planchas de este folleto. Ellos planteaban la necesidad y se despiden, vamos, la última publicación que hacen, y se despiden del público diciendo eso, reivindicando la necesidad de una segunda revolución. O sea, ya todo está perdido, hay que hacer de nuevo otra. Después, en la guerra, en el exilio inmediato, claro, todos se caen en campos de concentración que establece el gobierno francés, es de derechas, y en lugar de recibir a los refugiados, los va amontonando, se puede decir amontonando, en zonas inhabitables, rodeadas de hilos de estos, de alambres de púas, y vigilados por soldados mercenarios senegaleses. Y bueno, este empieza un segundo calvario, ellos reivindican un trato humano, etcétera, etcétera. Y entonces Valius se escapa de uno de esos campos. Hay que decir que Valius había tenido encefalitis de joven, y entonces a esas alturas cojeaba muchísimo, andaba en muletas. Bueno, evidentemente con la ayuda de compañeros se escapa. Y entonces publica en el Espagne Libre. Espagne Libre era una publicación de la Federación Anarquista en lengua francesa, que era minoritaria, porque la Federación, o sea, la Unión Anarquista, se llama Unión Anarquista, que publicaba el Libertaire, era favorable a la línea burocrática. Entonces esta pequeña federación era desfavorable, era contraria, era revolucionaria. Y estos editaban esta revista en solidaridad en España. Y esta revista, Spain Libre, publica un balance de la lucha, escrito por el secretario de los amigos de Durrut, no firma ni siquiera con su nombre. Después también harán un manifiesto que publicarán en un grupo que se ha constituido de obreros revolucionarios, que se llama Círculo Sindicalista Revolucionario Lucha de Clases, donde la revista se llama el Despertar, el Rebell, el Despertar sindicalista, donde se aboga por una tercera fuerza, es decir, ni burgueses ni estalinistas, una tercera fuerza, se hace la teoría de la tercera fuerza. Y todavía en el grupo, en el periódico este de los británicos, de un grupo británico que se llama Unión de Trabajadores Sindicalistas, que publicaban un periódico que se llama Solidaridad, Solidarity, también reproduce un manifiesto. Ya después Ballew se embarca hacia Santo Domingo, consigue embarcarse. Hay que decir que los nazis han entrado en Francia, el régimen francés colabora, que es el régimen de Petén, colabora con los nazis, y entonces los españoles los están persiguiendo, los republicanos, y los están llevando a campos de trabajo y luego al campo exterminio este de Buchenwald. Mauthausen y Buchenwald fueron, sí, Mauthausen todavía más, sí, creo que ese fuera el central, Mauthausen. Y bueno, aquello es un poco la mala suerte, bueno, un familiar mío, mi abuelo murió, pero ya en un campo de concentración del norte de África, que también había. Cargando ahí no estaba. ¿Qué? El campo de Cargando, ¿no? Que estaba ahí. No, estaba en Colombechá, que era... Eran grupos de trabajo, claro, los únicos que podían escapar al campo eran los que salían en grupos de trabajo a trabajar en el desierto, construyendo el transahariano. Y en una de esas traviesas allí dejó la piel mi abuelo. No sé de qué murió, el informe llegó como que se estaba agonizando y ya está. Ni siquiera el informe que llegó, una carta de una enfermera, le llegó a mi casa, todavía la... Mi abuela la conservaba cuando murió en una caja de zapatos y tenía papeles, cartas de mi abuelo del exilio. Y bueno, eran cartas con detalles personales, porque claro, luego pasaban por censura. Y yo vi esa carta, en esa carta todavía no dicen que está muerto, dicen que está agonizando. Escriben, ¿cuál? Dicen. Y hay unas 12 firmas, dicen, bueno, somos sus amigos y sepa usted que morirá acompañado por nosotros. Y bueno, está enterrado en un paradero desconocido del Sáhara, como tantos otros, que moría a diario. Bien, eso es el drama del exilio, sobre todo los que se quedan tirados en el norte de África, en el desierto, no hablemos ya de los que estaban en las cárceles franquistas. Y en los campos de concentración franceses, muchos de ellos pedirán volver a España, más de 200.000. Preferían que los matara Franco a morirse allí en tierra extranjera, en una tierra que no les quería. Fue el drama final. O sea, no me extraña que el trauma que produjo en toda una generación fuera enorme y que solo pudieran recomponer la CNT y todo esto, pues, los burócratas supervivientes que reconstruyeron y estuvieron peleándose toda la vida, y los militantes que pensaban que no se podía hacer otra cosa que eso. Algunos amigos de Durruti se volvieron a afiliar a la CNT, trataron de defender una posición guerrillera dentro de ellos ya mucho más tarde. Incluso en los años 60 todavía Ballius recibe, se entera de que no sé qué familiar ha muerto y le ha dejado dinero. Y entonces él, pues evidentemente, pone la mitad de lo que tiene, lo pone en las listas de presos, que se mandaba dinero, no se sabe si llegaría todo, pero en fin, de Francia los libertarios mandarían montones de dinero a España para los presos. Y el Ballew, en el resto, edita otra vez El amigo del pueblo. Hasta que se le acaba el dinero, sacaría cuatro ejemplares y tres o cuatro hojas. Yo lo conocí todavía ya cuando estaba muriéndose en el 78. Y bueno, y veías al revolucionario, estaba completamente paralizado, incluso una parte de la cara ya tenía hemiplejía y estaba más en el otro mundo que en este. Pero todavía se le veía la energía. El cabrón de García Oliver y el otro, ¿sabes? Y seguía cuando hablaba, se le encendía la sangre. ¿Qué? De Ballews. Estaba ahí el tiempo del 78. Estaba así, torcido y con la boca así desencajada. pero todavía, claro, no, lo que tenéis que hacer, no de adelante, no hagáis caso. Porque él se pensaba que otra vez estaba la CNT y estaban los dirigentes otra vez traicionando. No permitáis que traicionen de nuevo. Se ponía así, ¿no? Vamos, él falleció, vemos, por agotamiento total. Y bueno, pero esto ya fue, pues, lo vino en el 78, casi 79, murió a principios del 80. No sé si, sí, a principios creo del 80 murió. Y bueno, fue enterrado. Exiliado, sí. Además, ni siquiera lo ayudaron los compañeros, o sea, le ayudó pues Julián Gorkín del PUM, por ejemplo, algunos de compañeros. Este era el PUM en concreto, estaban situados en organismos del exilio que disponían de poder, y entre ellos, bueno, el Valdius, cuando se quedó en París arruinado, además sin poder moverse, prácticamente paralítico y sin nada, pues bueno, fue salvado in extremis, lo encontraron ya medio desfallecido en el pisucho donde lo habían dejado, y lo llevaron sobre todo su compañero Pablo Ruiz, que es el cofundador de los amigos de Durruti, que era el que dirigía la cuarta agrupación de Helsa. Le llamaban el sastre, porque era sastre, ¿no? Pues el sastre fue a verlo, lo encontró así, entre el sastre, entre antiguos compañeros, de un compañero de Badalona, que incluso era del lado más derechista, pero en fin, era contrario a los comités también. Gente que le ayudó. Normalmente, la amistad privaba sobre las posiciones que se podían tener. Le encontraron un refugio en un sanatorio en el sur de Francia, el sanatorio Beausejour de Villers, es una playa muy bonita de la Costa Azul. Y allí iban los desamparados, los que no podían estar en ningún lado, iban cayendo allí, más o menos. Y allí se encontró con otro, yo lo encontré con otro amigo de Durruti, con Eduardo Cerveró, que había milagrosamente sobrevivido. Y bueno, me contó muchas anécdotas, pero en fin, ya lo que quería cuando lo visité era ver si tenía memorias para publicarlas. Pero él ya había perdido toda la documentación, no tenía nada, se recordaba, pues recordaba, igual te decía, pues cómo se paseaban por las ramblas con las armas, te veía como historias del exilio en Cuba, historias en Francia, discusiones en asambleas, o sea, te iba contando cómo se abordaba, en fin, todo muy mezclado y tal. Y bueno, yo digo, bueno, esto lo tengo que hacer, este trabajo lo tengo que hacer. Me tardó un tiempo, pero lo hice. Cuando ya conseguí, buscando por muchos archivos, hay que decir que a partir de los años 90, los archivos militares, los archivos judiciales se abrieron, y entonces pude comprobar incluso los archivos, bueno, Ámsterdam ya estaban abiertos, y entonces entre lo que vi en Ámsterdam, en Salamanca, en Ávila, en Madrid, en Barcelona, fui recomponiendo, fui acumulando un enorme material, y no es que reconstruí la vida de Valius, reconstruí la historia de los amigos de Durruti y la historia de todos los incontrolados de la Revolución Española, es decir, la historia de todo eso. Y bueno, eso, fruto de eso fue el libro este, Amigos de la Revolución Traicionada, título que sentó malísimo, y que bueno, estoy preparando una segunda edición ampliada, y bueno, y larga vida a la memoria de Valius y de sus amigos de Durruti. Una pregunta. La recuperación histórica que usted realiza en el libro este conmemorando aquí, ¿qué, para su óptica, cuáles son los aprendizajes fundamentales que se pueden rescatar de esa experiencia que usted está contando? Las masas hacen la revolución, los dirigentes las traicionan, las venden. Esa sería la primera. No tener nunca dirigentes, los representantes siempre estar controlados. Bien, es una verdad que todos los anarquistas tenían clara y no funcionó. Porque no basta con desobedecer a los dirigentes, sino quitarlos de en medio. Pero en fin, eso sería la enseñanza mayor. El libro está en PDF y se puede bajar gratuitamente en la web. Para los sirve las nuevas tecnologías, aparte de para controlarnos, pues para que este tipo de textos circulen. Yo acabo el libro en una situación dramática, y es cuando los que quieren escaparse a través del puerto de Alicante, hay más de 20.000, llegan allá con la esperanza de encontrar barcos. Cuando llegan, el último barco, que es el único que había, ya se está alejando, repleto de exilados hasta los topes, y llegará a las fronteras. Bueno, esta es otra historia todavía dramática. Llegará a Orán y allá estará en alta mar 20 o 30 días. Imagínate tú, un barco con 5.000 personas amontonadas, hay fotos donde se ve todo. Y sin alimentos, sin nada. Bueno, sin alimentos, sin nada. Imagínate tú, simplemente para hacer las necesidades allí. Pues, en fin, el final es uno que perteneció que apoyó mucho a los amigos, un compañero que apoyó a los amigos de Durruti desde el frente, que se llamaba Máximo Franco. Él mismo también fue encerrado por los comunistas y fue destituido de su unidad, la antigua columna rojo y negra, que luego se convirtió en la 127 Brigada Mixta. Uno de los pocos al que se le pueden atribuir victorias en el frente de Aragón. Bueno, pues este coge a su compañero, comisario político de la misma brigada, se abrazan y cada uno con una pistola en la cabeza se disparan a sí mismo. Es decir, antes de entregarse al fascismo. Inmediatamente unos cuantos imitan la acción, y así sería, así acaba el último bastión libre, porque hasta ahí todavía no han llegado los franquistas. Ahí llegan primero las tropas italianas y aíslan el puerto. Entonces, a partir de ahora, vais saliendo y todos para las cárceles. Los campos de concentración, que ya están habilitando uno a la salida de Alicante, el famoso campo de los Almendros, al que Max Aub le dedicará una novela, y donde hoy en día hay un centro comercial, símbolo de la victoria del capitalismo, más símbolo que ese. Y donde la autoridad, siempre en manos a la derecha, se ha negado siempre a poner una placa conmemorativa, que es las pocas iniciativas que han tenido los compañeros de la CND, de allí de Alicante. Y eso es todo. Es bastante importante ese sentido. O sea, hay una frase de Saint-Just, la Revolución Francesa, que dice: quienes hacen las revoluciones a medias cavan su propia tumba. Eso luego en mayo, hay gente que lo pintó por las paredes. Sí que es verdad, cuando la columna de hierro, por ejemplo, descendía en la retaguardia y bajaba y entonces asaltaba el ayuntamiento, los municipios, el municipio Castellón, el Palacio de Justicia de Valencia, y cogía todos los archivos, todos los documentos de propiedad, y hacían enormes hogueras. Luego iba a la cárcel, iba sacando a los presos más o menos comunes, e iba ejecutando a los curas, sin juicio y nada. Y bueno, cuando le atribuían una especie de salvajismo, y entonces ellos dijeron manifiesto, es decir, nosotros queremos eso, no queremos volver atrás. Queremos dar ese paso hacia adelante para impedir que la vuelta atrás, ya sabemos que será. Si perdemos, lo perderemos todo. Marx siempre decía que la historia se repite, ¿no? Dos veces, una como tragedia y varias veces como comedia. Sí, la CNT de ahora es eso. La más grande que nos tiene que dejar esto es lo que vemos todos los días. Las variantes socialdemócratas, socialistas, leninistas, estalinistas, que nos llevan todo un callejón sin salida, y la enseñanza más grande es esta, ¿no? Viven traicionando, siguen derivando la revolución a callejones sin salida, con falsas expectativas, como todos estos procesos que se dan, que lo único que hacen es subestimar, llevar al capital a su máxima expresión, ¿no? Entonces, vaya, si sirve la enseñanza esta, ¿no? Pasó en Chile, sigue pasando permanentemente hoy. siglo XXI se sigue reproduciendo muy poco. Yo creo que esta es la mayor enseñanza que nos puede dejar la revolución inclusa, la revolución española. Hombre, la práctica insurreccional del anarquismo, es decir, el preparar asaltos a cuarteles, todo esto, no se podía hacer, no se podía confiar en el espontaneísmo total. Entonces se hacían planes, se organizaba gente, se acumulaban armas, se establecían, se intentaban mostrar planos, buscar puntos para colocar la dinamita, etcétera, etcétera. Entonces se formaron a partir sobre todo de los sindicatos, pero también de los grupos de acción anarquistas, se formaban comités de defensa. Esto ya en la insurrección de enero del 33, creo que es el primer momento donde en un pleno de la FAI se habla de eso, se habla ya de formar comités de defensa, coordinados por un comité revolucionario de defensa, que coordinaría, digamos, esas acciones, distribuiría el material, etcétera, etcétera. Esto, en principio, funciona así. En el 36 está más estructurado porque se ha creado una sección de defensa en la CNT. Por lo menos a mí me consta que en Barcelona y en Valencia existió. Esta sección de defensa es la que controla los comités. Y cuando estallan, o sea, cuando da el golpe a los militares, los comités enseguida saltan contra los cuarteles. O sea, el asalto a los cuarteles no lo lleva a cabo una masa, una muchedumbre, así, sino lo llevan a cabo los comités. Llevan a cabo los comités y seguidos por mucha otra gente. Pero sobre todo es gente que está allí y sabe lo que hace, ¿no? Y, o bien conseguirá, en el caso de Barcelona, derrotar a los militares y asaltar los cuarteles, hazaña de que le costó la vida a Ascaso. En Valencia más bien se limitó a aislarlos, no pudo entrar, los aislaron. Y claro, al cabo de unos 12 días de aislamiento y tal, se rindieron. Y entonces ya entraron, fusilaron a los principales oficiales y se quedaron con las armas. Con esas armas sale la Columna de Hierro al frente, encabezada por Rafael Martí, conocido por Pancho Villa, por su valor y su carisma también. Era otro Durruti. Hay muchos personajes así, algunos desgraciadamente murieron enseguida. En el caso de Rafael Martí pasó eso. El famoso Pancho Villa, que era un sombrero grande, muy con muchas cartucheras de balas, los de la Columna de Hierro salieron así, de cualquier manera, con ropa de verano, se fueron a la montaña y hacía 10 grados bajo cero, cosas de eso. La montaña es Teruel, empezó a nevar en septiembre, o sea, los tíos subieron a primeros de agosto, ya con un frío que pelaba por las noches, bajaban todos a los pueblos a quemar las iglesias, los bancos y las puertas de las iglesias, fue lo único que había para quemar. Y bueno, ya se fueron, claro, eso es una de las primeras bajadas de la Columna de Hierro, bajaron las salas de baile, cuando se estableció el gobierno allí, pues bajaban a las salas de baile, a los cines, a los restaurantes caros, y robaban toda clase de ropa, abrigos de pieles sobre todo. Y bueno, y los milicianos subían arriba con abrigos de pieles de señora, con cartucheras, con cuchillos atravesados, con barbas largas porque estaban en el frente y todo esto, y claro, daba una impresión de aquellas tropas, era... Bueno, solo con verlas ya se ponían a temblar, corría la gente. y de ahí le viene la fama. Hizo pasar tal miedo a la burguesía que todavía cuando hablan de alguna guerra, una columna de asesinos, bueno, está, ellos siempre les han colgado el San Benito de asesinos. Ellos eran idealistas, lo que no quiere decir que no practicaran ejecuciones y todo esto, pero en fin, también mataban a aquellos que se dedicaban a desprestigiar el nombre del anarquismo, pues haciendo ejecuciones por su cuenta y quedando sin dinero, expropiaciones y todo eso. Y normalmente pues protegían a los fascistas si eran médicos, porque los médicos eran muy buenos, eran todos de derecha, pero eran muy buenos. Y en el frente tenían unos servicios sanitarios excelentes, mejores que cualquier normal. Y también protegían a las monjas, a los curas, se los ponían a hacer trabajos de secretarias, de enfermeras, monjas sobre todo, enfermeras, allí las hermanitas, tal, lo hacían muy bien. O sea que en realidad la mala fama la tienen por el miedo que pasó a la burguesía, evidentemente. Y a burgués que pillaban y que era sin y que era conocido, pues no lo dudaban un minuto, eso es verdad. Y claro, no es que mataran a muchos, de hecho, los necesarios, digamos. Pero crearon tal pánico y tal horror que todavía para un burgués tradicional, oye, bueno, evidentemente para un comunista, que eran burgueses, entonces muchos se refugiaron en las filas de los comunistas para que no los pillaran, los de la Comuna de Hierro, pues, entonces les profesaron esto, que hay novelas, literatura, donde siempre el asesino es uno de la Comuna de Hierro, en literatura de la época, así es. O que trata de ese tema, siempre salen los con la Comuna de Hierro, que la confunden con Durruti, que tal, porque para los burgueses todo era lo mismo. Ya te digo que la historia de los vencidos, desde el punto de vista de los vencidos, no se escribe en la universidad. En la universidad se escribe una historia neutra que quiere estar por encima de los bandos, por encima de los vencidos y de los vencedores, que busca una reconciliación. Entonces, desde esa perspectiva, pues imagínate el tipo de historia que puede salir. Por eso desde la universidad es extraño. Sí que hay trabajos de investigación bastante buenos, aunque no bastante buenos desde el punto de las conclusiones, pero la mayoría es pura bazofia. Y de hecho, poder regresar a la historia pues para repetirla. Y a nosotros nos interesaba la historia para restaurarla, es decir, para restaurar la verdad, para volver al punto de vista de los muertos, recordar que esos muertos no están enterrados, que no se han dejado, que no están muertos del todo, que todavía viven y viven en nuestros corazones, y que hasta que las cosas no vuelvan a estar en su sitio, estos seguirán sin enterrar del todo. Es un poco el objetivo que tenías. Yo he dicho siempre, la historia de las revoluciones es demasiado importante para dejarla en manos de los historiadores. Me parece importante porque a veces cuando alguien escucha a un compañero que tiene tanta información, llega a tales conclusiones, siempre el común de la gente piensa que lo aprendió en la universidad o algo por el estilo, y con dedicación y tiempo se puede. Yo personalmente he trabajado de todo, de 50 oficios, en fin. Lo más común fue maestro de escuela y profesor de matemáticas, bueno, o sea, tengo nada que ver con la historia, esto es algo que hice yo por pasión, o sea, por gusto, y por necesidad, ¿no? Y por satisfacción. ¿Sí? Y bueno, y a todos los que conozco yo que se dedican a esto y que han hecho buenos libros, no hay ninguno que tenga título universitario. Es más, cuando lees a alguien tal título, tal premio, no sé qué, tal, ya sabes que será malo el libro. Cuando alguien es capaz de enorgullecerse de los títulos universitarios que tiene, malo. Bueno, es lo que queda de vanidad de aquello burguesa y va a poner en la solapa. A mí me pedían, pon una foto, pon una foto. Siempre se me han pedido una foto y al final dije, bueno, un día que estaba medio tomado, ¿no? Y me metí en un fotomatón y, bueno, estaba allá, pues, y plan, me hice una foto allí. Y les di esa foto. Y esa foto, la única que tienen, la que está por ahí. Pues ya hace al menos 30 años que me la hice. Y bueno, si me van a reconocer por esa foto, lo tienen. Pero en fin, era cuestión, ¿no? Tampoco. Bueno, pues...